Viviana Daunes con Mosquito Sancinetti, con toda la gente, el programa que va antes de nosotros, y él recitó con música, musicalizados por León Gieco y Luis Gurevich. Así que este trabajo ya lo tenemos, ya lo tengo aquí, nocturno de 20 poemas para ser leídos en el tranvía, bueno, en fin, cosas muy buenas que me dejó el querido Tom Lupo. Luis Leoni, lo veo ahí, viene con las noticias, maestro, para leer las noticias. Y nosotros nos vamos, porque viene Dolina con La Venganza Será Terrible. Mañana, si gusta, a las 11 de la noche, aquí estaremos contando nuestras historias. Hoy charlamos con Malena Solda, deliciosa actriz. Un abrazo grande y hasta cada recuerdo. La radio pública. Compartimos el himno nacional argentino, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Israel en el Teatro Colón, bajo la dirección de Zubin Mehta. Por Nacional, Argentina se informa. República Argentina, es la hora 04 minutos. Y la temperatura en Buenos Aires, 22 grados. Humedad 78%, cielo despejado. En Mendoza la temperatura es de 21 grados con el cielo nublado. Se entregó el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Miñone. El canciller argentino Héctor Timmermans entregó el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Miñone al Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, representada en la figura de la secretaria general Britta Seedorf. Tanto el gobierno argentino como quien les habla tienen a los derechos humanos como un pilar, tal vez el pilar más importante de nuestro gobierno, la defensa, la promoción y la militancia por los derechos humanos. Y vemos en Emilio Miñone una de las figuras que llevó adelante esta política de derechos humanos en momentos en que defender los derechos humanos era considerado una razón más que suficiente para ser asesinado. La palabra del canciller argentino, Héctor Timmermans. En Buenos Aires, Juan Domingo Carlar, Radio Nacional, la radio pública. Los petroleros de Salta y Jujuy suspendieron el paro ante la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por 15 días. En consecuencia, quedó suspendido el paro que tenían previsto llevar a cabo los agremiados al sector petrolero. Nos amplía el secretario adjunto Daniel Garay del Sindicato de Petroleros Privados de Salta y Jujuy. Nos dieron una conciliación obligatoria en donde eso hace que nosotros tenemos que acatar esa conciliación obligatoria por 15 días que nos dictó el Ministerio de Trabajo de la Nación. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública. Deportes. Fútbol para todos. Resultado de los partidos de la 18ª fecha del torneo Apertura, el informe de Fabián Codevilla. Con gol de Teo Gutiérrez, Racing le ganó a Rafaela 1-0. La Academia venía de ganar en Santa Fe ante Colón y con un tanto del colombiano de penal superó en Avellaneda a la Crema. En tanto que Lanús, metido en la Copa Libertadores, le ganó Unión en Santa Fe. El Granate, que selló su pasaje a la próxima Copa, superó 1-0 al Tatengue con gol de Matías Fritzler. Otros resultados: Estudiantes no pasó del empate frente a Olimpo, en Bahía Blanca fue 0-0, y Old Boys derrotó a Argentinos y se quedó con el clásico de barrio con un gol de Martín Zapata. El Albo derrotó 1-0 al Bicho. En el segundo tiempo, Luis Ojeda, arquero del Bicho, le atajó un penal a Mauro Matos. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 78%, cielo despejado. En Mendoza la temperatura es de 21 grados con el cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad, es mucho más, es nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete. La venganza será terrible. Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en el Multiteatro de Don Carlos Rottenberg. Vamos a aprovechar el envión de estos aplausos para dirigirlos a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Y esta noche finalmente regresa aquí al Multiteatro Don Jorge Dorio. Buenas noches, amigos de Patricio. Aquí estamos todos muy contentos y vamos a aprovechar para dar algunas noticias. Sí, estaremos mañana y pasado mañana aquí en el Multiteatro. Chocolate. Con vísperas de feriado, feriado puente, feriado gancho, feriado... Ahora se llaman tanto, así. ¿Ah, sí? Sí. Sí. No importa, igual estaremos. Igual estaremos miércoles y jueves a la medianoche, como siempre, haciendo el programa en vivo. Con y el viernes, como gratuito. Siempre, irá el programa grabado. Grabado, pero mañana y pasado mañana estamos acá. Vamos a saludar en el día de la fecha, el día de los productores y productoras de radio y televisión, a nuestro equipo y a los compañeros de Radio Nacional. Y, de, pues, y así. Desde el primero al último. Y también no solo los que están aquí, sino... No, por supuesto. Pero claro, a los que están en otros países, en los estudios y a todas horas, con una programación que es, a mi modesto juicio, la mejor de la radiofonía argentina. Sí, señor. Señores, vamos a pasar a la parte conceptual de este programa, que suele comenzar... Con una mano amiga, que es la mano de Barton. Sí, esta. Que, sí. Esta. Justo. Que suele sacarnos de las arenas movedizas, de la tristeza, la melancolía, la depresión y la estupidez. Angustia. No sé a dónde reclamar. Hoy me desinstalaron un aire acondicionado. No. ¿Cómo se lo desinstalaron? Usted cuando llega el verano lo saca. Saca el aire acondicionado. Para que se refresque, claro. Lo saco, no, por distintos motivos, no le voy a contar por qué. No, bueno, no cuente, pero tampoco es una cuestión de hacer un programa de autorreferencia continua. No, claro. Pero me dejaron el agujero. Ah, vio. Ah, es otra me cosa. Pasó lo mismo, no, no es otra cosa, señor, es lo mismo, es, del aire acondicionado. Sí. Yo no sabía que tras el aire había semejante agujero. Bueno, basta con ver el tamaño del aire para calcular el tamaño del agujero. No, el agujero es más chico que el aire. No me digas. No, ¿qué? No me así diga. Que el agujero es más chico que el sí, aire. Sí, señor, porque por el agujero no pasa toda la superficie del aire acondicionado, del... ¿Cómo se llama? El split. El acondicionador. Split. Ah, sí. El aparato de adentro es el split. Ese y el de usted, afuera claro. Se llama de otro modo. Splat. Sí. Sí. Bien. Splout. Ahora, el agujero que los une, por el agujero que los une... ¿Que nos une? No, señor, que los une a ambas partes de lo que conforma un aire acondicionado... No los une el agujero. Deben pasar tres mangueras. Oh, por falta de una. Me está dando asquito. Una es un cable de cobre ancho, ajá. Otra es un cable de cobre angosto... Ajá. Y otra... Y otra una manguera de plástico. Ah, sí, siempre hay pobres en todas partes. Otra cosa, o un cable, no sé qué era. Pero no, como quiera que sea, hay un agujero considerable. Un agujero así. ¡No! Hasta acá me dolió. Y el señor me dice, bueno, hasta acá llegó mi trabajo. Imagínese, hasta el agujero. Señalando el agujero. Michelangelo. La desinstalación, digo, no. Pero digo, ¿no me vas a dejar el agujero así? Claro, sí, sí. Es un buen comienzo para una obra teatral. Digo, eso ahora, bueno, es veranito, todo, pero sí. Imagínese, mi intimidad se ve. ¿Usted se cree que se van a subir hasta ahí, donde está el agujero, la gente, para mirarlo? ¿A qué altura está el agujero y a dónde da? Porque si da a la calle, se corre el riesgo de que sí. pase gente. Y da una pasada. ¿Qué hace? Uno ve un agujero y se acerca inmediatamente. La historia de mi vida, mire. A curiosear. Sí, un agujero en una pared es sí o sí una invitación. A veces puede ser una mirilla también, pero bueno. No, no, pero el agujero hecho agujero es... Bueno, sí, claro. ¿Y qué hizo usted qué finalmente? No, ahora nada, dejé... Hoy, como hacía calor, lo dejé el agujero abierto. Ajá. Bueno, es una manera de ver las cosas, ¿no? Pero voy a necesitar taparlo. Sí, sí, ahora voy. Pensé, no, espere un poco. Pensé en una solución. Escaparse de su casa, por ejemplo. Quizá no, digo... más definitiva, pero para tapar un agujero, ¿qué voy a comprar? ¿Cemento para papel, un agujero? Señor, papel. Pero, lo que hacemos pero ¿y después con qué lo tapa? Nosotros somos tapadores de agujeros, por sí, eso señor, estaba. Ah, ¿usted es tapador de agujeros? Y acabo de ofrecer mi servicio. Ah, no, no sabía que tapamos era. Tapamos agujeros de un modo definitivo o provisorio. Claro, según. Y... así se llama la empresa, según. ¿El definitivo cuál es? Según. Este. El definitivo es de hierro forjado. Este tapón que tenemos, sí. Lo ponemos, le ponemos cemento Portland, sí. Y dejamos que se seque y es como si la pared continuara. Claro. Ahora, hay un artefacto de quita y pon que tenemos, sí. Que cuando te siente ganas de abrir el agujero... es como una sopapa... Pero aquí es una ventana lo que usted me está describiendo. No, exactamente, una ventana no. Sería... transparente, en principio. Sí, claro, demasiado. No, un tapón. Pero no es, muy, no es muy estético, digo, un tapón. Bueno, en el medio... ¿Qué si quiere estético, póngale un cuadro de Cézanne. Claro. No, porque queda muy pegado al techo. Los cuadros en general no van tan... Bueno, ponele entonces, la para ser un tipo que tiene un agujero en la pared, sí, es demasiado está exigente, hermano, usted. Con el póster de Boquita, ponele, claro. Que te cabe justo. No, pensé en alguna circunstancia por ahí, sí, de poner un pizarrón. ¿Para qué? Nadie va a entender. ¿Un pizarrón? Sí. Pero los niños son bajitos. No, pero... Pero usted lo sigue, grande, que tape toda la pared del pizarrón. Ah, claro. Incluso tapa el agujero claro. En cuestión. ¿Y qué va a escribir? No, pensé, claro, después para qué quiere un pizarrón. Con ese tamaño de novela claro. Podés escribir, claro. Eso, el pizarrón es lindo hasta que uno lo coloque. Después cuando uno dice, ¿ahora qué escribo? Qué nota bien. Que ha hecho un gasto inútil y que no tiene nada que decir. No, pero en una época, en otro lugar, yo tenía muchas pizarras... En el colegio, por ejemplo. No, no. En otro departamento, sí. Pizarras de chapa galvanizada. Oh, había hecho. Che, qué notable. Para que a usted le gusta vivir bien. Sí. No se priva de las cuántas tenía. No, descubrí. Más o menos. Creo que eran 6 en total. Oh. Porque descubrí, digo, mirá la chapa galvanizada, qué piola queda. Sí, sí. Con, sí, todos se iban de la casa diciendo, qué piola este Barton. Mirá todas las chapas galvanizadas que tiene. Es un piolón bárbaro. Está un kilo, agregaban después. Sí. Está muy bien la combinación dale. Chapa galvanizada, madera, un viola. Poco, ¿y usted? Hormigón claro, sí. Y vidrio. Sí, parecía la cárcel de Sing Sing. Digo, ¿cómo usé la chapa galvanizada como pizarra? Con imanes. Ah, pero qué con imanes. Entonces, claro. Papeles, fotos... Colectivos que pasaban recortes, por ahí, recortes. ¿Fotos pornográficas, tal vez? No, fotos, no señor, fotos. Eso, no vamos, digo. ¿Direcciones de pizzerías? También, bueno, esos son los imanes de promoción, dice usted. Sí, las que van en la heladera. Sí, sí. Sí, de esos también. Yo tengo una heladera con puerta de madera. Ajá. Y se me caen todas las propagandas. Con chinche la tiene que poner. Chinche, ahí con el dormitorio, ¿viste? Es un problema. Bueno, yo aquellas chapas galvanizadas, después me cansé a la semana, no quería más. Claro. Chapa, sí, meta, chapa y chapa. Y en el agujero le va a pasar lo mismo. Sí. Las quise sacar, ajá. Pero en mi ansiedad yo las clavé. Bueno, no las atornillé. Yo lo entiendo, Barton. Las clavé con clavo de acero no sale más, a la pared. Tiene que tirar abajo la casa. Sí. No, señor, espere un poco. Haciendo palanca tiene que salir. Sí, a veces sí, a veces no. Sí, pero salen los clavos con pedazos de... Y claro, ese es el tema. Carne, sale, claro. Sí, una porquería. Bueno, Pero y, es un buen recurso para pero tapar. Para mí lo mejor es que usted ponga un acondicionador de aire. ¿O qué va a hacer ahora durante el verano? No, el acondicionador no le digo que lo saqué y lo pasé a otro ambiente. Bueno, hay, necesita bueno. uno para este ambiente. No, no, no quiero, no quiero ahí más aire acondicionado. ¿Por qué no quiere? Porque no quiero, no quiero. Es un lugar que no lo necesito ahí. Pero vas a decir un termitero en su casa. Escúcheme, estoy haciendo de agujeros, un termitero. Sí, si ahí usted recibe gente, van a transpirar. Sí, como salame en guantera, si me permite la expresión. No, no yo digo, debe haber otras cosas para poner en ese agujero. Sí, pero no dan frío. Sí. Placares. ¿Por qué no pone uno de esos ventiladores que andan despacito? Sí, qué lindo. Que hay en las pizzerías. Este es hermoso. Ah, eso sí. Extractores le llaman. Los, sí, los extractores. Sí. Pero en el invierno, ¿qué me cuenta? La extractor necesita... Ponete una lámpara para cazar insectos. De esa que se... No, necesita un agujero mucho más grande el extractor, eso que usted dice. No, no, hay chiquititos. Sí. En la pizzería Otonelli había uno verde, chiquitito, que daba vuelta. Qué hermoso. Y en el aire, no sé. Qué sé. Pero sí. Eso es para sacar olores. No lo conseguía. Bueno. Claro. No, en general los extractores fracasan, le diría el 98%. Sí, los dentistas también. Sí. Es una un aparato destinado al fracaso, como la kinesiología. Igualmente le voy a decir que el agujero que usted tiene en la pared es nada, sí. Comparado con otros agujeros que a veces se hacen en las paredes. Sí. Yo boquetes. Vivía, por ejemplo, en una esquina donde doblaba el 169. Ajá. Y bueno, a cada rato doblaba mal el tipo y se incrustaba. A cada rato. Menos de dos veces por año. Se distraía el colectivo. Se distraían en una esquina peligrosa, otro venía el tipo por eludir un auto o un motociclista, no hace falta que le explique. Sí, sí, distintos casos. Se llevaba por delante la ochava de mi casa y se metía adentro. Eso sí que sí. Era una situación... Más si uno estaba con gente, ¿no? No, lo peor era en horas de la mañana, porque sí, uno estaba por ahí desayunando en calzoncillos. Sí. Sí. O a lo mejor con un amante que todavía no se había ido. Y que no quería irse. Y que estaba semidesnuda, tomando un café y recordando... ¿Qué va a recordar, señor? Recordando una noche inolvidable mientras lloraba vino por los ojos. Claro. En ese momento, ¡brum! Caía a la pared y entraba el 169. Era muy difícil disimular esa situación. ¿Quién me pusiste en la bebida? Una situación, enseguida, claro. Algunos, los pasajeros más discretos, se bajaban y como quien saludaba no vio la cosa, la agarraban para la calle y seguían con sus negocios. Sí. Nosotros tratábamos de seguir con el desayuno, pero era evidente que se habían metido en un lugar... Sí, que no era el correspondiente. En la intimidad ajena. Pero, señor... Señoras avergonzadas. Otra, ¿no? Que gran hermana. Avergonzadas y heridas, incluso. Sí, o heridas gravemente, muerte, vamos. Pero estaban más consternadas por el papel. Por esta situación así un poco clandestina que por el choque que habían padecido. Pero ¿cómo alguien que está agonizando va a reparar en en esa situación íntima? Una vez me pasó con una que ya estaba enteramente vestida, mi amante. Sí. Y cuando paró el... Estábamos peleando. Estaban y no quiero verte nunca más, dijo. Ah, y entró el 169 y ella se subió y dijo, hasta Constitución. Tenía ganas de irse, pero eso era rápido. Lindo, eso era lindo. Eran momentos inolvidables. Uno subía y vendía cosas, de pronto aprovechando que estaba por ahí. No, ese es peligroso cuando el agujero... Porque una cosa es tener el agujero... ¿Qué estamos hablando? Un momento. De lo mismo, de las paredes. Ah, y los está bien, las no, pensé que sabía. Una cosa es tener el agujero en el hogar propio. Y sí, no en el ojo ajeno. Y otra es el agujero ajeno. Sí. Y otra es el agujero que lo conecta con la intimidad de otro. Por ejemplo, sí, como claro. Ocurre entre un departamento y otro. Lo dice usted de una manera. Que parece una adivinanza. Como se sabe, todas las adivinanzas tienen la misma respuesta. El anillo. Entonces... No. Yo estuve también largo tiempo conviviendo con un agujero en el piso. Pruebe con mujeres. Ah, el agujero en el piso es muy peligroso porque corre el riesgo usted de caer por ahí. De irse por ahí. Claro. No tan grande, pero plomero que dice acá hay que romper todo, lo que dicen todos los plomeros. Sí. Buscando la pérdida. De plomero. Sí. Y de pronto rompe en el piso y cae hacia el departamento de abajo un pedazo de techo porque ahí había una rejilla antiguamente. ¿Y? Me dijo el plomero, así agachado, ¿no? Y dice, mirando para arriba, acá había una rejilla. Qué raro, porque claro, es el living, dijo claro. Usted. No, era un cerramiento. Qué raro agachado antes de caerse, porque digo... No, era un cerramiento que antes se ve que fue terraza, no sé. Y estuve un tiempo conviviendo con la pareja de abajo a través de ese agujero. Ah, mire usted, qué excusa tan agradable. ¿Eh? O sea, yo tenía... ¿Y la no visión se le caían parcial. Las bolitas, por ejemplo? Claro. No jugaba las bolitas. Usted puede ser que usted no se caiga, pero se caen objetos indeseables. ¿Dónde? Que por ahí le cae en la cabeza al tipo de abajo y lo liquida. Claro. Ponele una pesa de 3 kilos. No tengo una pesa de 3 kilos. Menos mal. Si no, ya lo dábamos por muerto pero al pobre claro, muchacho de abajo. Hachas, espadas japonesas, las cosas que uno tiene en el living claro, naturalmente. No, lo que era difícil de tapar el agujero, porque sí, ahí sí... Puede provocar un accidente. Si usted pone una alfombra. Sí. Claro, ahí. Viene una vieja. Viene claro, alguien que no sabe que claro, ahí hay un agujero. Y es peor. Es peor. Sí, entonces, sí, mejor dejarlo el agujero no, muy lo mejor visible. Es poner arriba un macetón. Un macetón, sí, que quepa justito. Tapando el agujero, claro, más grande que el agujero. Un macetón con unos piola helechos. Sí, sí, pero ¿cómo decimos? No, en el medio de un ambiente, en el centro sí, de un ambiente. Claro. Bueno, se me ocurrió. Sí, pero se le ocurrió. Y... ¿Qué le parece un sillón circular? Un ombú y alrededor un banquito redondo. Pero tengo que ir. No he visto por esto. Tengo que mandar a hacer un sillón también, circular. Sí, no, vendemos sillones circulares. Sí. ¿Y usted vende? ¿Y para qué quiere ser? Para salas de espera, y estaciones de ferrocarril, uh-huh, orgías. Sí. Programa de televisión. En sala de espera, el sillón circular es un poco incómodo también. No, para nada. Tan incómodo como el sillón claro, longilíneo. Pero se desperdicia mucho espacio. En general, los, señor, el espacio los ambientes espacio, no, ¿qué le importa? Tienden al, grande, al ángulo recto generoso, los ambientes de salas de espera. Bueno, déjese de broma. Usted mete ahí una cosa circular. Sí, señor. No, no se puede. Otro agujero que a veces se hace es a partir de una rajadura. Sí, señor. Muy tengan bien, cuidado, este es un consejo. Sí. Cuidado con las rajaduras, oh joven amigo que escuchas este programa. Sí. Porque la rajadura parece inofensiva. Parece flaquita, delgadita. Sí, que ay, no, qué no flaquita, este permanecerá así durante años. Sí. Y un día usted se apoya en la pared, ja, o quiere clavar un clavo, no sé. Algo. No sé. Está charlando con una amiga en el living de su o casa. O se da la cabeza puta, contra la pared por algún... contratiempo que tuvo. El anterior. Anterior. Y se produce otro contratiempo, a saber, la conversión de la rajadura en agujero liso y llano. Sí. Sí. Mejor no liso no, y llano. No, en no, general. No, justamente. Sí, todo lo contrario. Sabroso. Bueno, la rajadura en algún sentido es una serie de pequeños agujeros. Es una línea. Sí. Sí. Una sucesión de puntos. Sí. Eso ya es una grieta, discúlpenme que sea tan riguroso con esto. Ah, pero no la confunda grieta... la grieta con la rajadura o blanda. Usted dice que la grieta califica... Sí, digamos... sí, sí, no es lo mismo. La grieta, es más amplia que la rajadura. Imagínese... Porque no se tocan las paredes ahí en la grieta. Gracias, gracias, doctor. Mientras que en la rajadura hay un contacto, casi... La rajadura solo se ve, pero no se puede pasar por ella. La rajadura podría ser un trompe-l'œil, un... claro, claro, una especie de ilusión. Podría estar dibujada. Claro, señor. Mientras que la grieta... ¡Ay, te quiero ver! Permite el paso. Sí. Permite el paso. Además, un poema que dijera, en las rajaduras está Dios que acecha. No, eso no es. En las grietas está Dios que acecha. Señor. Peor en los agujeros está Dios que acecha. No estaría tan mal. Ahora, dígame... Dios que apura. Su empresa que tapa agujeros. No tenemos ninguna empresa, somos Alejandro Dolina y Jorge Dolina. Pero, señor, me dijo al principio... Programa de radio, usted... Usted está bebiendo. Está cada vez más loco. Usted es joven, puede salir de la bebida todavía, en serio. Discúlpeme, usted me dijo que ponía tapones como solución provisoria sí, claro, a los agujeros. Nuestra empresa según. ¿Es verdad, Dolina, esto o no? Sí, es verdad. Me llamo Carlos. Ahora es Carlos. O todavía no aprendió lo de los sujetos inconstantes. Ahora dígame, ¿usted se ocupa del asunto cuando el agujero está? Del asunto me ocupo cuando quiero. ¿O desde la rajadura ya lo...? Lo mínimo es una rajadura. No nos porque va a hay, gente que, hay gente que tiene así como una idea, como una obsesión, que le parece, siempre le parece que tiene un agujero. Sí. O que la pared está rajada. Y te vienen a ver y son, digamos, hipocondríacos de su hipocondríacos de la arquitectura. Sí. Entonces nosotros le damos placebos. Sí, claro, los derivamos. Venimos, le pasamos un fratacho, qué sé yo, le cobramos 50 pesos y nos vamos, y el tipo dice, qué bien que quedó. Le dejamos una tarjetita de Rolón. ¿Entiende? Pero nosotros ahora nos estamos ocupando únicamente de rajaduras contantes y sonantes. Ah, ya, ya. De importante. Rajadura en adelante. Señoras rajaduras. Porque a mí me genera desconfianza los azulejos de la cocina. Cada tanto los golpeo. Azulejos, dijo usted. Y de pronto hay zonas. Hay zonas huecas y zonas macizas. Y sí, zona hueca. Aquí donde hay vacío detrás suena hueco. Y bueno, ¿y qué es el hueco que hay detrás? Otro agujero. No se lo podemos decir. No, ¿cómo que no se lo podemos decir? Tranquilo, tranquilo, un momento, señor. Primera, dígame. Son los ladrillos huecos. Los ladrillos huecos, esos que tienen como unos... Sí. Esos son. Y están puestos del lado hueco, no sí, se ponen... Al lado de cualquier lado. Algunas veces suenan, cuando hay mucho cemento, suenan llenos, y otras veces huecos. Pero no podemos andar revisando a ver cada vez que suena hueco abrir. ¿Usted quiere que le pongamos ellos huecos? Igual el azulejo hueco. Tenga cuidado. Yo viví en una zona de terremoto. Ajá. Viví en las Filipinas. Sí, qué feo. Y en el baño no hay azulejo. No hay, imagínate. Porque cada vez que hay terremoto se caen todos. Claro, hay que ver si hay baño. Imagínese, usted empieza a sacudir un edificio, lo primero que se cae son los azulejos. Lo segundo, el botiquín con espejo, por eso no hay tampoco. Sí. Entonces, ¿Y que los dibujan los azulejos? No, pintan directamente, la pintura no se cae. ¿Usted se cree que cuando entra un terremoto se cae la pintura? No. No, se conoce que nunca estuve en un terremoto bailable. Yo estaba en una zona de mucho terremoto. Ajá. La rajadura del Pacífico, vamos. Sí, claro. Ahí donde los continentes se están acercando, sí. Pero a 100 kilómetros por hora. Sí. Y había, en aquel momento, yo fui a jugar al golf. Ah, justo va ahí a jugar al golf. No. Es una cancha difícil, ¿eh? Mire, lo que se movía en esos hoyos. Me imagino. Nadie acertaba, porque ya embocar en un hoyo con el hoyo quieto... Es difícil. Es difícil. Es difícil, sí. No es para imagínense todos. Con el hoyo moviéndose, los sí. Jugadores allí. Y otra cosa era que estaban tan acostumbrados a los terremotos que el día que no había terremoto salían a la calle en calzoncillos. Sí. Temblando. ¿Pero por qué salían a la pobre? Porque estaban acostumbrados... ¿Lo alucinaban? Estaban acostumbrados al terremoto. La rutina. Y lo inusual los hacía salir a la calle en calzoncillos. Ah, pero qué extraño, señor. Se ponen debajo de los marcos de las puertas cuando no hay terremotos. Sí, sí. ¿Y durante los terremotos qué hacen? No. Se ponen debajo del marco de las puertas. Ah, no, cuando no hay terremotos. Cuando no hay terremotos. No lo había comprendido. ¿Cuántos recuerdos? No, la verdad es que en un lugar así hay que hacer construcciones antisísmicas, que usted sabe, se dobla pero no se rompe. No hay terremotos. Casa de goma, decís vos. Con mis ladrillos, ¿qué crees? No, como la vio la cancha de Racing que se mueve toda cuando salta la gente. Sí. Y hasta ahora no se rompió. No hace falta que haya terremotos para que se mueva. Pero dicen que tiene que ser así, flexible. ¿Cómo va a ser flexible un edificio? Sí, tiene que ser loco, flexible. Yo me subo a un edificio, se empieza a mover, ya, me bajo. Claro. Un poco tiene que ser como un junco, los rascacielos grandes. Como un junco, que un rascacielo como un junco. Como un junco. Hecho de paja. Pero claro, Pascal, usted está loco, escúcheme. No, que no se mueva tanto. Ya con los colchones de agua tenemos problemas, imagínese con un edificio. Claro, ¿cómo no quiere que se le hagan agujeros en las paredes? Usted no tiene la menor idea de lo que es una construcción. Buenas tardes, yo soy ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero también, mi especialidad es hacer construcciones antisistémicas. ¿Antisísmicas? Antisísmicas. Sí, también, ah, bueno. También. Ahora, en la antisísmica no tiene entre una columna y otra tiene que haber como un juego. Sí, ¿no? Sí, ahí nosotros tenemos un tatetí. Sí. Algo, un juego rápido tiene que ser, porque con el terremoto yo. Sí. Como una cámara de aire, señor. No, todo lo antisísmico se basa en la prevención. Sí, señor. Nosotros tenemos alarmas. Pero no sirve una alarma. Animales entrenados que avisan con tiempo. Animales, porque los animales se dan cuenta mucho antes. ¿Cómo le avisan? Lo que pasa es que el animal no te avisa, eso es lo malo que tiene el animal. La cucaracha se da cuenta, pero no va y te dice, guarda que ahí viene un terremoto. Incluso el perro mejor entrenado es incapaz de transmitir los no, terrores. No, mire que todos hablan de la inteligencia de los perros, pero se dan cuenta que viene un terremoto y no te dice nada. Ese ladrido puede significar también nada. ¿Usted ve rezando al perro así, por ejemplo, a todos? No, por supuesto que no, señor. Pero bueno, señor, entonces por eso hay que hacer construcciones antisísmicas. Bueno, a eso me estoy refiriendo. Sí, pero desde la arquitectura, señor. Usted es arquitecto, ingeniero. Sí, señor, arquitecto e ingeniero. Las dos cosas. Y dentista. Y de, bueno, que yo soy abogado. Hago también, cosa que hace. Pongo muelas antisísmicas. Sí. Para la gente con Parkinson. Que son un poco. tienen un poco de movimiento. Ah, hacen juego, como le hace el juego. Claro, no tenés... rígida, la muela rígida, no. Este, pero si cuando usted... viene un terremoto o un tembleque, sí, es lo mismo, la muela absorbe, sí, y no se raja. Pero eso es muy dificultoso. Para comer un turrón, también le cede así, sí, la muela. No, si usted puede. Quiere comer turrones, mientras olvídese de las muelas. Nosotros, es imposible. Mire, tenemos un sistema que es infalible y es el sistema que hemos, porque debemos decir en honor a la verdad, hemos copiado de los incas. ¿De los incas? Edificios de lata. Sí. De la avenida de los incas, sí. Hermoso. Ah, que apoyaban bloques de los piedra. Incas, imagínense. ¿Qué? Los incas apoyaban bloques de piedra uno sobre otro. Sí, sí, sin Portland. No, sin Portland, sin nada. Usted no puede meter entre una piedra y la otra, no puede meter ni siquiera esto que le estoy mostrando. ¿En serio? Sí, no. Y esto tampoco. No, ¿tampoco? Y mucho menos esto. Bueno, señor, por favor. ¿A quién se le va a ocurrir meter cosas entre las piedras, hermano? Claro. Por eso. No, además que las paredes las hacían como de 80, de un metro. Sí, paredes. Desperdiciaban mucho material. No, no es que desperdiciaban material. Pero no escuchabas material. Nada del Inca de al lado, nada. No como ahora. Sí. Pero no, uno no es dueño ni siquiera de qué de cantarse un de inca, nada. Bueno, pero todos los incas no eran dueños de todo, no ellos todos, eran los jerarcas, era uno solo, los que vivían ahí en el Machu Picchu, sí, qué sé yo, pero los amautas, los orcones, pero después el pueblo, la gente, dónde estaban. Y tiene razón, señor. ¿Y dónde bueno sí, no por importa. Eso vamos a conquistar ese lugar donde están los incas. Sí, señor. Señores, vamos a dar lectura. No lamento, por el agujero que le han bueno, hecho. Bueno, sí, todavía lo tengo. Vamos allá a dar lectura a algunos de los pocos mensajes que han llegado hoy. A ver. Sergio Roldán. Excelente, como todo lo del negro dice sin que sepamos de qué habla. Por suerte, en Uruguay, a solicitud de los dolimaníacos, van a pasar el programa de Molina en el 2012 por TNU, Televisión Nacional, Canal 5. Grande. Formamos parte de esas 60.000 horas de televisión, sí, señor, que hemos vendido al mundo en un alarde de malevolencia. Celeste Iriarte dice, Alejandro, sos una persona increíble, ajá, es admirable, bla, bla, te dice todas cosas a favor. Muchas gracias, Celeste Iriarte. Lidia Cristina Sicardi dice, excelente manera de comenzar el lunes escuchando a Alejandro. Gracias por el regalito, no sé qué le habrá mandado. Fabián Vera, que escribió al Facebook que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial, dice, el jueves 8, ¿está en el multiteatro? Quiero ir. La respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y abajo de Fabián, Lucía... ¡Epa! ¡Qué lindo cuadro! Abajo en el Facebook... Pone, yo también quiero saber si el jueves 8 hay programa, quiero ir. Y así... Hay varios mensajes. La respuesta para todos es sí. Sí, el jueves 8 hay programa. Sin hacer distinción de sexo, credo, raza, sí, no lo aclares, nacionalidad, no hace falta, o aclarar, número de teléfono. Pelaje, incluso. Jorge Rey Grange dice, hola, soy Jorge de Río Gallegos, siempre los escucho desde la estancia El Mangrullo, donde mi gran amigo... Llovía torrencialmente en la estancia del Mangrullo, mateando entre los yuyos... Estaba tuita la gente. Dijo un viejo de repente, sé de un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión y cortando la hilación un gaucho se chupó el dedo. ¡Ey! ¡Ey, la bárbaro! ¡Bárbaro! Pero mire qué lindo lo que nos cuenta Jorge el Rey Grange. Dice, donde mi amigo, la estancia del Mangrullo, donde lo que acabamos sí. de decir, ¿no? Mi gran amigo el lonco Ramón Epulev le pelea al viento para poder sacar unas pocas plantas de ese suelo tan desértico. Está en medio de Calafate y Chaltén. Él tiene 74 años, es el último lonco mapuche de esa zona y es gran admirador de ustedes. Mándenle saludos. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Oswaldo Cop dice, es un placer saludarte. Escribo desde la ciudad occidental de Quetzaltenango, en Guatemala. Sí. Me ha encantado poder leer los libros de Alejandro. Espero en un futuro poder conseguir el Bar del Infierno. Me gusta mucho el estilo de los cuentos, todo eso. Espero que siga escribiendo. Todos esperamos eso, incluso yo, ¿no? Me cuesta tanto, ¿qué va a ser? Dale. Verónica Míguez. ¿Y a Montevideo piensan venir? Dice así con la voz. Ah, sí, no sabemos. Agustín Cajavilca. Hola, muchachos. Pídaselo a lo de Radio El Espectador. Vaya y golpele la puerta. Ahí está. Sí. Claro. Andamos bien en rating, me dijeron. Sí, en rating, sí. En el Uruguay. En El Espectador. Caja Vilca. Hola, muchachos de La Venganza, le quería preguntar si pueden hablar de los lavaderos de autos. Saludos para todos. Ah, sí, sí, el, los no? lavaderos de autos son muy importantes, etcétera. Son un flagelo para la sociedad. Para el lavadero de autos es un flagelo. Ahora vamos a hablar de lavaderos de autos. Sarita Guarachi dice, por fin la medianoche. Sarita Guarachi le parece corta. Por fin la medianoche, cheche. Y dice que terminó de leer... Es mapuche. Sí, claro. Terminó de leer el libro del fantasma, de, el suyo, el que escribió, quiero decir. Sí, sí. Que dice que le llevó más tiempo del esperado. Ah. No sé en cuánto tiempo pensaba leerlo, pero que lo agradece ahora que escucha el programa. Y va a releer el final. Bueno, no es para tanto. Sí, un abrazo, Alejandro, dice Darío Doller, desde la fría Copenhagen... En Dinamarca. No te escuchaba desde hace años. ¡Qué emoción! Dice, Darío, el químico orgánico. Está muy bien. Tenemos el físico nuclear, como dijo Sábato. Otra oyente ahí por el norte europeo, Daniela. María Alejandra Curbel Local dice, Alejandro, saludos para todos ustedes de la República Oriental. Los escucho casi ininterrumpidamente desde el invierno del 2007. Al respecto tengo una anécdota. Mi padre viene un día a mi casa y me cuenta de, comillas, un tipo que sale a medianoche por El Espectador, pero no me acuerdo cómo se llama, cierra comillas. Y yo había comprado hacía poco tiempo Crónicas del Ángel Gris y siempre le presto libros a mi padre. Después que los leo, se los presto para que los lea él. Y lo veo tan molesto por no recordar el nombre del tipo de la radio que le digo, comillas. Dejá, ya te vas a acordar, tengo un libro para prestarte, cierra comillas. Y sigue varias páginas así. Cuando le alcanzo el libro me dice, este es el tipo de la radio, Alejandro Dolina. Mi padre lo sigue escuchando, se llama Carlos y tiene 76 años. Gracias por acompañar. Carlos, es el oyente de la radio. Sí. Ten cuidado, Carlos. Sí. Dale. Che, ¿cómo che? ¿Qué? No, me acordé ahora por eso. Salió el disco de Tom Lupo. Enganchado de sí. Tom Lupo. Giro Hondo. Sí. Con poemas de Oliverio Girondo, recitados por el querido Tom Lupo, y musicalizado por León Gieco y Luis Gurevich. Uh-huh. Así que... Bueno, fantástico. Hermoso CD. Ahora. Un sí, yo recuerdo se lo para nuestro querido Tom Lupo. Nuestro amigo. Sí, está Ivana... A las 9 de la noche en Nacional, señores. Nacional. En esta radio. Ivana van der Donkt dice, el jueves hay programa, no está escuchando. Ivana, ¿qué le pasa? Venga nomás. Lucía Esquiera quiere saber cuándo estaremos en Uruguay nuevamente. Deseo poder volver a verlos y disfrutar del programa personalmente. No tenemos mucha suerte con las invitaciones que nos hacen a Montevideo. No, Montevideo sobre todo no se nos da Montevideo. Nos invitaron cordialmente los del Mercosur. Uh-huh. Y es que salió los desinvitaron ya dos veces. Y en cuanto a Radio El Espectador... Como su nombre lo indica. Aquí estamos, expectantes. Jorge Baleani se ha vengado de los teros. Muy bien. Es su nombre. Muchas gracias. Aterrizó al pie de un cerro en Tucumán e hizo enojar a varios. Bueno. Ajá, mira vos, gente. Marcela Alejandra Cuello Barcaro dice, los escucho siempre, son geniales, grosos. Lástima que no puedo ir porque tengo una discapacidad motriz, se me complica, pero sueño con conocerlos, sobre todo Alejandro Dolina. Ay, ¿qué tal? Bueno, encantado. No, bueno. Mándele un beso, dele, sí. Es un pícaro. Ay, Dios. Diego Roldán es del Gran Buenos Aires, solamente Buenos Aires. Ajá. ¿Quiere saber si vamos a estar el día jueves? Sí, vamos a estar. Uh-huh. Quiero saber si a partir de esa fecha nos vamos a tomar vacaciones o a partir de qué fecha. ¿Cuál será la última presentación en Buenos Aires? ¿Siguen en Radio Nacional? ¿Cuántas preguntas? ¡Ay, mira, loco! Dios existe, pregunte también. ¿Qué sé yo? Y acá hay otro, Luciano Roldán, que se conoce que es una familia con inquietudes. Es el mismo tipo. No, Luciano es este. Ah. Y dice, ¿cuándo viene a Córdoba? Tranquilo. Bueno. Ah, de mensaje de cuándo vamos a, hay muchos... La mayoría son de La Plata, de Córdoba, Bahía Blanca y Rosario. Lugares a los que ya no podemos ir. Y a ninguno de esos lugares vamos a ir. Listo, respondimos. 12 de enero en Marvel, pregunta Andrea Verónica. ¿Qué? 12 de enero en Marvel. Quizás le está hablando al novio, no sé. Sí. Bueno, y Pablo Ruggeri manda saludos mucho más decentemente. 12 de enero en Mar del Plata, sí. Bien. Ese día debutaremos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorio. Ya pueden ir... Reservando las entradas que no son necesarias. Claro. Sí. Che, y aquí Romy Maldonado estuvo dándole a la perilla muchos años en Bariloche. Y ahora dice, por fin encontré en el dial neuquino. El dial neuquino. Encontré, sí, encontró aquí la radio. Se ve que igual lo escucha desde Bariloche, que no está en Neuquén, pero ahí nomás. Está cerquita. Ya, Río Negro son provincias. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Henry Prince y un discípulo llamado John Hughes Smith Pigott. ¡Epa! Dos tipos rarísimos, ¿eh? Así que vayan preparando su capacidad de asombro, esa que uno saca a relucir, sí, en el subterráneo cuando las puertas se abren solas. Pausa. Se dice buena compañía. Estás en Nacional. Comienza espacio publicitario. Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 12 de la noche, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. ¿Sabes qué? Carlos Pedro Blaquier es presidente de la empresa agroindustrial Ledesma desde 1970. Ledesma produce azúcar, alcohol, bioetanol, celulosa, papel y jugos concentrados. ¿Sabes qué? Según sus balances, su patrimonio ronda los 1.300 millones de pesos, emplea cerca de 7.400 personas y en 2010 tuvo una ganancia de 158 millones de pesos. En 1946, Blaquier fue fundador del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, que fue el semillero de los funcionarios civiles de las dictaduras militares del siglo XX. Algunos de sus compañeros fueron José Alfredo Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce, Enrique Pinedo y Jaime Pierrot, ideólogo del golpe militar de 1976. ¿Sabes qué? Ledesma tuvo un gran impulso en 1963, cuando fue declarada de interés nacional gracias a las gestiones de Martínez de Hoz. Gracias a esto, no pagaría impuestos, tendría acceso a créditos blandos y prioridad entre las proveedoras al Estado de materias primas y energía. En 1966, durante la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía, Blaquier pactó con los militares el operativo Tucumán. Un convoy de 13 aviones aterrizó en Tucumán, cerró 7 ingenios y dejó en la calle a 5.500 trabajadores. Solo permitió la continuidad del ingenio La Merced, propiedad de Ledesma. ¿Sabes qué? El operativo Tucumán fue el laboratorio de las políticas económicas que luego aplicaría la dictadura, encabezada por Videla y Martínez de Hoz. El 27 de julio de 1976, Blaquier fue cómplice de la noche del apagón, que culminó con el secuestro de cientos de personas. Para esto, se utilizaron las instalaciones del ingenio Ledesma. ¿Sabes qué? Una de las víctimas de la alianza de Blaquier con los militares fue el exintendente de Libertador General San Martín, Luis Aredes. En 1973, Aredes quiso cobrarle impuesto a Ledesma por primera vez. En 1976, fue secuestrado y está desaparecido. Investigación Nacional. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.

Hora 1, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, humedad 78%. La presidenta Cristina Fernández definió la conformación de su nuevo gabinete de gobierno. El ministro coordinador será Juan Manuel Aval Medina, quien reemplazará a Aníbal Fernández, que fue electo senador. Hernán Lorenzino se hará cargo de la cartera de Hacienda, lugar que Amado Vudú deja vacante para asumir la vicepresidencia de la Nación. Por su parte, Norberto Jaguar reemplazará en el Ministerio de Agricultura a Julián Domínguez, que fue electo diputado y presidirá la Cámara Baja. En tanto, los demás ministerios no presentarán cambios. Radio Nacional organiza un encuentro de radios de la UNASUR. Directores de emisoras de los países miembros de la Unión Sudamericana de Naciones debatirán entre hoy y mañana el rol de la radio pública y los cambios de paradigmas en la comunicación. La presentación de la reunión contará con la presencia del presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, y de la directora de Radio Nacional, María Seoane. Deportes. La información con Fabián Codevila. Hablamos del fútbol local, hablamos de River. La AFA lo confirmó. El Millonario y Patronato jugarán el domingo por la noche desde las 21:15. Debido al acto de asunción de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, que se llevará a cabo el sábado, el encuentro se disputará un día después de lo estipulado en un comienzo. Además, el partido entre Boca y All Boys, por la primera división, se mantendrá a las 19:10 en la Bombonera. El tiempo. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 7 décimas, humedad 78%. Argentina está informada por la radio pública. Escribinos, y de esa forma, la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Sí, sí. Corrientes 1283, pleno centro, muy cerca del obelisco. Mañana vamos a estar aquí. Muy cerca del obelisco. Sí, y pasado mañana también. Con feriado y todo haremos los programas. El sábado estará verdaderamente recordando el show de Alejandro Molina, que por razones de programación no pudo ser emitido este sábado. El sábado pasado. Bien, señores, señoras, esto es Canal 7, en la televisión pública, el sábado a las 21:30. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los lavaautos, un verdadero flagelo. Flagelo. A pedido del público, de uno del público. Accediendo a gentiles pedidos. Del señor público. Un informe exhaustivo. Sí, exhaustivo, muy bien. Sí, extenuante sería mejor decir. Realizado por nuestro equipo de producción. Sí, fue un tema de debate, no sabíamos si tocar este tema a esta altura del año. En la reunión de producción estuvimos hablando. Hicimos una brainstorming. Sí, sí. Y bueno, decidimos, por escaso margen. Ahí está, porque hubo disidencia, sí, no hubo fue por unanimidad. Tratar este tema que es tan delicado. Candente. Bien. ¿Deben ser prohibidos los lavautos en la ciudad de Buenos Aires? Ahí está. Tenemos aquí al intendente de la ciudad de Buenos Aires, que está presente para opinar. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Me pone la piel de gallina. Mauri. En ausencia del intendente... Sí. Está el encargado de lavar autos del gobierno. El ministro de lavar autos. Que le lava el auto a los funcionarios. Bueno, doctor. Sí, ¿en qué o por qué dice que nos pone en riesgo los lavautos al usted ciudadano? Usted lo dijo, así que espero que... Ah, yo lo dije, eso. Lo dijo usted como lo promesa dijo. De campaña, caballero. Ah, es verdad. Bien. Sí, y creo que hay que prohibir los lavautos. ¿Por qué razón?

que las mujeres éramos banales o algo así. No, sí, no dije eso. Banales. Digo, el tema tratado así, cuando tiene la responsabilidad de manejar un lavautos y usted está hablando pavadas. Y eso es lo que pienso yo. Sí. Una persona que tiene la responsabilidad de tener un micrófono en la mano tiene que tener cuidado lo que dice. Sí, más si el lava auto. Más si es un lava auto que dice terminó la vuelta, permiso, prontito por la salida. ¿Le gusta el muñeco que tenemos, el que hace así en la puerta? Ah, ese, el muñeco inflable ese, que no se infla, por eso se mueve. Yo a veces lo veo cuando entro y me asusto. Y eso que venís hace claro, años. Calcule Julia Mengolino. Ahora, ¿eso atrae clientes? Eso no, esa. Julia Mengolini. Sí, sí. ¿Sabe cómo aumentó el número de autos? Me refiero a ese muñeco inflado. Gracias. En Estados Unidos hay lavautos pornográficos, por decirlo así. El porno. Donde señoritas ligeras de ropa. Sí, desnudas. Semidesnudas. Sí, y mojaditas. Y una vez. Sí. Espérese que se vaya Julia. Sí. Adiós, Julia, sí. Te lavan bien el auto, te lavan. Te cepillan ellas también el techo. Dice, jabóname por acá. Please. Y entonces, naturalmente, cobramos mucho más. Sí, claro. Sí, pero discúlpeme, eso sí me parece prostibulario, discúlpeme que se lo diga. Bueno, sí. Claro, ahí sí la tiene que llamar. Por eso, nosotros estamos pensando en inaugurar este servicio, porque la hermana del señor... Sí. Está dispuesto a jabonarle el auto a cualquiera. Sí. Ah, bueno. Y sabe que es tan buena gente. Yo tengo que no una cobra, prima no, cobra. No muy agraciada, no. Pero lo que pero tiene de fea lo tiene de fácil, de manera que... Bueno. La chica F le dice. Sí. Pero si usted va a hacer, va a instalar algo pornográfico, erótico, en donde lavar el auto pasa un segundo plano, por lo visto. Depende. Claro, sí, claro. No sé. Inclusive va a venir gente con el auto lustrado. Y no solo el auto, algunos, los zapatos también. Entonces... usted tiene que invertir, no sé si su hermana o la hermana del señor, hay gente profesional que hace eso. Escúcheme, que son estas tienen más experiencia que una profesional, las dos. Lavate la boca. Sí. Que lavate la boca de que usted acaba de decir, ahí que está. Su hermana... Julia, volvé. Lavate la boca, porque esta fue nada más que una trampa para detectar tu carácter machista. Sí. Muy bien, camiones... quisiera lavar este camión de... ¿Dónde los lavan los camiones? De 120 acá. Toneladas. ¿Cómo no los lavan acá? Yo soy el dueño de... Lavado de automotores, dice. Sí, ¿qué es el camión? ¿Es un caballo? Sí. Sí, pero no me entra. Usted ve el tubo. No, no me entra. Dejá que yo le pongo con esa excusa ya deslinda cualquier responsabilidad. Sí, no. No me entra y levanta la mano. Y no, y sí, no me entra. Vos dejame a mí. Usted, agrándelo. No, sí. No lo voy a agrandar. Me especializo en rodados pequeños. Ah, sí, en autito de juguete. En Jeep con pedal. No, señor, tengo un máximo... Trabajamos máximo de dos ejes. ¿Eh? ¿Dos ejes? Sí, o sea, ¿paralelos? Autos. Por lo tanto, camiones no es aquí. Sino este tiene camión tiene dos ejes, señor. Lava autos especializados. Dos ejes tiene este camión. ¿Dónde va a tener dos ejes este camión? Me dice. Dos ejes y 16 más. Ah, bueno, los tiene. Mira el acoplado que es esto. Dos ejes. Bueno, no nos están tratando. Por bien. Favor, pero sáquelo de acá arriba de la vereda porque señor, no se tengo puede. Tengo animales en no el acoplado. No puede estacionar. Tengo encima tiene vivos. Hacienda. Camión. Moyano, sí. Saque el camión, Moyano. No, sáquelo. No lo voy a sacar esta vez, ¿sabes? Sáquelo. No lo pienso sacar. Mejor lo voy a poner. ¿Qué otra cosa lava, señor? ¿Dinero? No, por favor. Ah, pues bueno. Bueno, entonces, intendente, ¿cuándo vamos a sacar los lavautos? ¿Y por qué no los reemplazamos por lavautos Greenpeace? Ah. Primero, en seco. Sí, ¿sabe cuánto agua se desperdicia? ¿Cuánto? Cada auto que se lava son 40.000 litros. Sí, y medio. ¿40.000? No me acuerdo si 40.000 o 40. Bueno, ahora pero más o menos. Pero el informe mete miedo, ¿eh? ¿Sí? No, pero... ¿Sí? Mete miedo. Imagínense, es muy diferente. Cuando un informe no sabe si son 40.000 o 40, mete miedo. Sí. ¿Cuántos árboles podríamos regar con 40 litros y con 40.000, imagínate? No, aquí utilizamos en este lavauto que tiene el sello verde. El viejo verde. Cubana sello verde. Por ecológico. Se utiliza solo el agua necesaria. Hacemos... Es que usted necesita 40.000 litros y la usa. Ya está. No. Solo el agua necesaria es lo mismo que decir toda el agua necesaria. Claro. No. El acuífero guaraní. Lo que no ponemos de agua lo ponemos de fricción. Eso es lindo. Hay que me rascha toda la pintura. No, señor, primero. Con una toalla mojada. Eso es lindo. Son estos paños de cilindros que mantienen, absorben la humedad. Están siempre húmedos. ¿Y se usaran siempre la misma agüita? Es la misma agüita, pero si se ensucia, no. Lo que cae de suciedad. ¿Y qué hace? El agua sucia. El agua la filtra. Claro. Mediante un procedimiento químico. Sí, que es muy fácil de entender. La suciedad. La... Claro. Usted trabaja siempre con los mismos 2 litros. No, no se. Y cuando llueve, guarda. Ah, claro. No puede cuando suda, guarda. No, el agua de lluvia mancha el auto, señor. ¿Quién le dijo? Anda, vos mi abuela, ya lo dije muchas veces en este programa. Sí, era muy ligera. Y no me canso de decirlo. Sí, bueno, ¿qué va a decir? Nada, me cansé. No, mire, aquí... Esas eran mujeres, discúlpeme, sí, ¿no? No, ¿cómo? Como su mujer. Sí, ¿pero qué habla de mi mujer ahora? Dijo sí, que... Ah, usted habla, puede hablar de la hermana del señor. Claro. Yo no hablé de la hermana del señor. Como si hubieras venido a casa alguna noche, ahora él que lo habló pienso. Que la hermana es prostituta o algo así, no sé. ¿Pero cómo? ¿Cómo algo así? Es enamoradiza, sí, señor, no, vamos. Que no llegaba... Cuidado que viene Mengolín. Entonces el auto... Sí. Pues ah, continuamos, sí. Con esa formita que tiene la... ¿Qué, qué hacer con la...? Después hay que pasarle cera al auto. Porque cera una... al auto, está loco. ¿Pero sí. Qué es? Ah, pero ¿cuál es el lavado VIP? El lavado... mire cómo salpicó hasta la segunda fila. O te lo motivamos el lavado, el lavado VIP. Échale un poquito. Una vez que ya lo secamos, lo trapeamos bien trapeado... Sí. ¿A quién? Al auto, estamos hablando de autos. Sí, yo, me miró a los ojos. La puñalada trapera. Viene el momento de la cera, que será... ¿De la cera sí qué? De la cera, que será la manera de prevenir... Que para el futuro. Es para el futuro, porque... La cera es el futuro de las abejas. Evita el polvo, vamos. Ah, entonces no. Dice, aquí el polvo no. El polvo resbala vamos en la acera. Vámonos, sí. Entonces usted vámonos, le pasa vamos, solamente... Este vámonos, loco. Vamos, antes que venga Julia sí, Mengolini. Vamos de todo, güey. ¿Y usted cree que los dueños, porque es una verdadera mafia, sí, señor, la de los lavautos, del mundo, van a permitir que así nomás de un plumazo... Sí. Ah, de un plumazo, no. Sí. Vamos, con pájaros, sí. De un plumazo que dice que vamos a cerrarlos... Vengan a abolir todos los lavautos de la ciudad. No, vamos, en principio vamos a regular la actividad. Sí, es regular. ¿Cómo a regular? Ya, señor. Regular ya es regular. Sí, bastante dando a mal, más bien. No, vamos a establecer una regulación. Hay personal en negro trabajando, señor. La gente que a mí está... me pareció mucho morocho, en serio, porque ustedes no son no, de tener gente señor, oscura. Tiene que, no, señor, sí, no está inscrito. Sí. A mí, yo quiero hacer una denuncia. Están obligando a la gente por la calle a renunciar a los subsidios de Prepo. Sí. No, ¿dónde lo vio? ¿Cómo que no los amenaza el gobierno nacional? Yo he visto, sí, funcionarios del gobierno nacional que te agarran en persona de atrás, te hacen una toma. Sí, una doble de Amado Nelson. Amado Vudú, ¿vio? Claro, una fuerza, doble de Nelson Castro. Te dice, hacen. ¿Vas a renunciar o no vas a renunciar? Sí, sí. Y disimula la voz el vicepresidente. Sí, y aparece la cámara. Claro. Dice, aparece Larrea. Sí. A Larrea lo agarraron a la vuelta de la casa. A Bonín, pobre. Y dice, sí, renuncio. Y dice, yo renuncio. Y subió que tiene... Sí, era en un gesto porque tembloroso. Porque lo estaba amenazando Vudú. Pero no, señor. Si tiene pero... la publicidad que dice Argentina, un país de buena gente, y vudú guiña el ojo. Sí. Y si no te agarra de acá, de la patilla, y a contrapelo, te dice: renuncia al subsidio. Pero señores, es mucho esfuerzo, señor, de todos modos se lo van a sacar. Que la quería hacer, pero no la hacía. Sí. Pero bueno, acaba de hacerla y, lo que dijo lo va a tener que demostrar ante la justicia. Sí, señor. A mí me vinieron a golpear la puerta de la casa a las 4 de la mañana. ¿Y para qué? ¿Para esto? Para que renunciara al subsidio. Señor, ¿cómo para hora, qué? Claro, a esa hora lo agarran dormido y por ahí. Sí. ¿Qué estaba haciendo? Sí. ¿Qué tiene que ver qué está haciendo con renunciar al subsidio? Está. Eso es lo que le pregunté. Sí. Todo tiene que ver. Porque si estaba polillando... ¿qué quiere decir eso? Me dice. Claro. ¿Qué quiere decir? Nada. Que si estaba subiendo... Ahí está, entonces renuncié al subsidio. Sí. Pero que... cualquier argumento le sirve. Sí, claro. Bueno, mire, nosotros en los lavautos no recibimos ningún subsidio. Ah, lo único que falta. Y bueno. Que encima que roban a la gente. Claro. Abusan de mujeres indefensas. Señor, recibían los casinos subsidio, no podemos recibir los lavautos. Señor, el casino es bien público. Subsidio. No me hagan nombrar cosas que reciben subsidios y que no se los sacaron. Los casinos. Los casinos. Otras cosas sí, también. Sí, sí, los casinos. No, otras cosas. Sí, Dios no permita. Sí. Así que, imagínese sí, pero nosotros... Pero ya va a renunciar algún cura al subsidio. Sí, sí al subsidio, sí. Porque sí, es pecado el subsidio, me dijeron. Creo que no, sí, los curas pueden ser ahora, los lugares donde están...

nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Era Charlie García en La Venganza Será Terrible, demoliendo hoteles. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible. Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí presente. Hola, Alejandro Dolina, me llamo Laura. Soy de San Fernando, te escucho todas las noches con mi mamá y estoy muy contenta de conocerlos. Por favor, salúdenme. Hola, Laura, ¿dónde Hola, está Laura. Laura y su mamá? ¿Vio? Así está. Hola, Laura, ¿cómo le va? Era una niña en serio, ve. Ya se puso lascivo usted, Barton. Dolina, tantas veces le agarré a patadas la radio a mi abuela porque se bajaba el volumen. Y ahora, la primera vez que lo vengo a ver, me doy cuenta que el que se aleja del micrófono es usted. Pégale igual a la abuela o a la radio. Dice Said, el ingeniero cordobés. Amigos de La Venganza, son todos geniales. Gracias por hacernos divertir tanto, Dolina. Si no me saludás esta noche, no duermo. Porfis, quiero un saludito tuyo, dice Débora. Débora, ¿dónde está Débora? Hola, Débora. Al lado de la niña, ¿no ves que están todos juntos? Qué barbaridad. Aquí Adriana dice, traje mi libro del Ángel Gris un poco amarillo ya. ¿Me lo firmás y te sacás una foto conmigo? Sí. Un poco amarilla estás? Ya. Aquí está. Yo también estoy un poco amarillo. Sí. Por el uso. Está ajado. Mire, ¿qué esto. Palabra, ajado? Sí, sí, y qué olor sobre todo, ¿no? Soy Delfina de Gualeguaychú. Llamarse Delfina y ser entrerriana está muy bien. No me diga que es usted el que está al lado de la niña. No, ¿eh? Quería mandarle un saludo a Matías, que está escuchando en casa. ¿Dónde está Delfina de Gualeguaychú? Seguro con el Supremo entrerriano. Ahí no, está, mire. La Delfina. Sin qué lindo. Francisco, Francisco es de Castelar y dice, Dolina, quería preguntarte si alguna vez visitaste la confitería del Molino. ¿Qué recuerdo mantenés de ella? ¿De quién? Sí, estuve. Recuerdo que me senté y me tomé algo. Se llevó un recuerdo de... Querido negro. Es un testimonio conmovedor. Sí. Sí. Para un documental que estamos haciendo sobre bares notables. Sí. Dice, un saludo grandes a todos, la misma persona. Sí, grande. Y les pido un favor que le envíen saludos al grupo. Mire, justo se llama Aspas. Pregunta por la confetería de Molinos. Aspas, qué lindos. aspas de la materia marketing de la UADE. Ah, o sea, hay un grupo dentro de la materia marketing. De la UADE. Querido negro, vengo, saludos a los aspas y eso. Vengo desde La Plata para que me digas por qué nos abandonaron, se los extraña. ¿A dónde está el que vino desde La Plata? Caminando. No sabemos. No sabemos nada. Nos echaron. También para asegurarme que traten bien a Marcos. Aprovecha ahora porque... aprovecha ahora para quejarte. No sé por qué. ¿Qué le pasa a Barton? Lozano, jaja, se volvió loca. Esta Marcos mujer. Lozano es el cantante. Ah, aprovecha ahora para quejarte, Lozano. Pero Zamba de Lozano, él es el autor, ah, señores. Ah, sí, sí. Porque la buena onda es una farsa. La Zamba del mismo te ha salido muy bien. Ya vas a haber llegado el jueves. Ay, sigue, con estos compadritos. Besos para todos, los quiero cuatro. Que Marcos cante, mi ojo izquierdo. Bueno, retírese. Silvana, después te molestar. Julieta se queja, que viajó 17 horas se queja. Desde San Juan, sí. Para ver aquí el programa. Le engañaron, le dieron vueltas. Es dice que nunca le damos bolilla. Vino en taxi. Sí, y la paseó por todos lados. Sí. Dice saludos a mi vieja y a mi hermano que se quedaron en casa. Hubiera tomado el cuyano, llega menos enseguida. Que un gallo canta. ¿Dónde está? Ahí está, ¿vio? Vino dice con... que tiene su cara en la remera. Ah, mire, está usted en la cara de la remera. ¿Qué hace ahí, Dolina? ¿Qué hace? Además, con un gesto adusto en el pecho. En los pechos, dice. Qué vivo que es para mudarse usted. Hola, Alejandro Dolina. Somos de Misiones. Desde hace varios años... No, claro, desde que nacieron, supongo. Te escuchamos. Ya sea por cualquier medio. Por fin te pudimos venir a ver. Un saludo para una de las séptimas maravillas del mundo. La Tierra Colorada, los... Se los espera, supongo. Y todo así. Sí, Renzo, Beto. ¿Y quién más? ¿Quién es el primero que no es ni Renzo ni Beto? Ah, son Renzo y Beto. Ahí. Claro, el otro no vino, con razón. Muy bien. Gracias, compañeros. Silvia y Alberto le mandan un feliz cumpleaños para Débora, que cumple 19 añitos. Lo ponen ellos en diminutivo. Sí, acá empieza... Está aquí presente, además. Qué feo esto que está empezando acá como una corriente de opinión. Alejandro, la verdad que anoche no extrañamos nada a Manuel, ya que Marcos Lozano sí lució. Así que vino a lucirse en vez de a cantar. Sí. Aparte de que afina el re, moraleja, nadie es indispensable. ¿Pero qué es ese mensaje? No, no. Firma Marcos, qué feo. Al regreso de Manuel a Venganza, diré lo único irreemplazable e indispensable que es. Firma anónima homónima, porque prefiero ocultar que mi nombre es Yamila. Muy bien. No nos diga dónde está, pero levante la mano ahora que la estoy mirando yo nada más. Ahí está, sabía. Le vamos a contar después a Manuel. Sí, todo. Sí. Todo esto está siendo grabado. Sí, señor. Ale, somos Lano y Tello y trajimos de sorpresa a nuestro amigo Agustín acá para festejar su última noche en Buenos Aires porque se va por 4 meses a Estados Unidos. Ah, mándale un beso, gracias. ¿A dónde? ¿A Miami o a Los Ángeles? Y depende. ¿A dónde? ¿A dónde? Le preguntamos a dónde. Responda, ¿dónde déjelo se va, contestar, maldita sea? Déjelo contestar. Es un inmigrante ilegal, señor. ¿Eh? A Vermont. Sí. Pero es muy al norte, es un frío, hermano. Sí. Hay un pianista uruguayo ahí, este Valle, justamente. Sí. Pregunte por él. ¿Se llama? ¿Es pariente? Es pariente, es este hermano del expresidente, afortunadamente. Chorro del primero al último. No, señor, no digan esas cosas. Hay valles honestos. Maestro, si puede ser que su invitado de hoy... Cante uno de sus temas, otra vez. ¿De señorita, qué le... no, es ¿Mm? Sí, mensaje, sí, también. Trajo, además todas es las la personas que vinieron sí, las trajo sí. él. Es la letra de Lozano, sí. Reconozco, cortar por Lozano. Sí, sí. Vamos, dámelo el sordo. Sí, el sordo está esperando hace rato ahí en el fondo. Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, esta noche con la siguiente formación: el señor Marcos Lozano, el Cuti. Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos recibidos se destaca uno que le reclama Giuseppe el Zapatero. Giuseppe el Zapatero es un tango muy lindo que merecería un cantor más saludable. Betty, un momento, vamos a hacerlo, perdón. Betty, que tú que estás, que Giuseppe el zapatero se pasa todo el día alegre el reventón, masticando el toscano, perfar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, y así pasa la vida alegre y bonachón. Ay, si viviera mi hijo, tu madrecita buena, el recuerdo no apena y llora el lagrimón, tarareando la violeta. Don Giuseppe está contento, ha dejado la trincheta, el hijo se recibió con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta, el vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Betty, que tú que taque, ha vuelto Don Giuseppe. Hace ya una semana el hijo se casó, la novia tiene estancia y dicen que es muy rica, el hijo necesita hacerse posición. Betty, que tú que taque, otra vez Don Giuseppe, otra vez todo el día trabaja sin cesar, y dicen los amigos, paisano de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar. Marcos Lozano, dice allí. Eso se fue. Bueno, a ver, maestro, puede ser que el invitado, así lo nombraron a Marcos Lozano. Lozano. Cante Mi Ojo Izquierdo o Dos Corazones. Me causa gracia que diga Marcos Lozano. ¿Cómo se va a llamar Mi Ojo Izquierdo? Sí, una cara, sí, claro. Es más lindo que lo que le puso la tanda. Por las dudas traje el transporte. Sí, es mejor venir con auto acá. Venir, sí, en transporte. Aquí está, hablando de transporte, saludamos a Rolando Schiavi, el ministro de Transportes, sí, señor, del Club Atlético Boca Juniors. Aguante el flaco. Grande, Schiavi. Un pedacito, Mi Ojo Izquierdo. Dale. Que se aclara con la luz del alba y la desolación. Tengo un ojo que refleja lo que el otro deja pasar sin temor. Tiene un radar que no sabe de la brisa suave que tiene el perdón. Quiere salir de la hebilla que tiene la orilla de mi corazón. Mirón que te mira y te mira con expectación. Quiere ver la luz sombría, no importa la umbría de su receptor. Tengo un ojo sin pasado que cae desmembrado al borde del sol. Tengo una mirada clara que nace del fuego de mi decepción. Y si mañana en silencio responde las dudas que siempre tendré, con mi visión tiritante se irá el destello, se irá el destello de mi vejez. Me había ahogado. Ese es Manuel, que aprendió vudú en Brasil. Manuel. Le pone cosas en la bebida. Sí. Lo mandó al ministro, al exministro de Economía, que le hiciera cosas. Manuel está chupando un limón en la primera fila. No fue lo que me dijeron. Grande, Marquito. Bueno, ¿Qué tenemos? Tenemos pedidos para el trío. Varios pedidos para el trío. ¿Están disponibles? Sí, están siempre. Esto está más disponible que los carteles de The World. De la Palihue, bueno. Un, dos, tres, y... Bueno, maestro, aquí también para el trío sin nombre le piden Fields of Gold. Está dedicado el tema. Sí, para la mujer de mis siestas. ¿De sus siestas? O no. De mis fiestas, no sé. Es, la no, de, es siestas, de las siestas de alguno de los va tres. Va con un poco de babosa. Sí, ya me parecía. Gracias por hacerme acordar. Y otra vez afinó la sexta en re. Cuidado, ¿eh? ¿Está permitido eso por Salem? Sí, sí, ahora sí se permite. Con la nueva ley de medios se permite. ¿Permite? Sí, con la ley sí. De medios. Antes no podíamos. Antes no se podía. No, señor. No se podía. ¿Listo cómo ahora son? Podemos afilar sí. Incluso en re bemol. Sí. Y nadie te dice nada. ¿Va? Un, va. Dos, tres, y... You remember me while the west wind moves upon the fields of barley. You forget the song in his jealous sky as we light the fields of gold. So you told her love for 2 years a while. Upon the fields of folly, in his swamps she fell as her hair came down. Among the fields of gold, will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley, we'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left we walk in the fields of gold. We'll walk in the fields of gold. We'll walk in the fields of gold. Muy bien, maestro. La gente de Misiones, con malas intenciones, ciertamente les pide más que nada. Muy bien. Tienen que afinar la sexta mía otra vez. Ah, ahora ya está. No. ¿Ah? Un, dos, tres. Y... Oh, bye. animado, porque eu quero sambar. Este é samba que é misto de maracatu, é samba de preto velo, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este está legal. Você não vai querer que chegue no final. Aquí, junto con Patricio Barton, el nombre de tan bellos recuerdos, a nuestros amigos de Perú Gorría, les pedimos algo de chamamé, por favor. Bueno, está el sí, acordeonista Luis Memen. Vamos a recordar lo que decíamos ayer, que Cabernet se va a presentar el domingo, ¿no? En el hall del Teatro San Martín. Esto es verdad, esto es verdad. El domingo, hoy me enteré que estaba anunciado 18:30, no 19, vos, como dijimos ayer. Entonces, atención, no 18:30. ¿Pero viene Manuel el domingo ya? No. No, no. Ay, ¿qué pasa? Viene un reemplazante, el Pochi Chávez. Bueno. Que canta como el Pocho Chávez. Podrías decir que es Leda, ¿no? No, Claudio Leda, el gran Claudio Leda. Ah, el señor Leda, sí, señor. Así, bueno. ¿Le va a pedir algo a los muchachos, aparte de recordar ese archivo? No, el Teatro San Martín, y la gente ya sabe que está corriente al 1500. En el Ash del Teatro San Martín. Sí. ¿Y va a haber remeras con sus caras también? Sí, como la de la señorita ahí, No lo sé aún. Dos caras. ¿Hay, además de remeras, otras prendas con caras? Hay calzoncillos. Yo estoy buscando exactamente. Bueno, tengo uno. ¿Un calzoncillo aquí con la cara de alguno de los cabernets o con los siete? Depende. Si o sea, los seis titulares y el suplente. Mirá el banco, se llama la marca de cosas. Bueno, maestro, debemos irnos. Mañana hay programa vaya vivo. Siente, ya me voy. Tírese, si está tan apurado. Señor, la radio estipula que a las 2 tenemos que entregar. ¿Por qué no estipulas a mi...? Bueno, señor, qué feo, a mi hermana otra vez. Esto acá dice Gelio Submarine, no sé si me explico. No, sí, no, ¿para qué no? Cosa, vámonos con otra cosa. Nos vamos con lo que usted quiera. No discutamos, por favor, sin pelear. Votemos. ¿Lo veremos triste y amargado? ¿Quieren? Bueno. Mucho mejor que Hielo Submarino, seguro. Claro, es mucho mejor. En realidad es mucho peor. Es mucho peor. Y lo de Liverpool tampoco me gusta como idea. Canten algo ustedes, canten algo. Torrantes. Bueno, yo elijo. Pagos. Nosotros recién nos conocemos, tenemos como un repertorio acotado. No sé con qué nos podemos. Me parece que nos vamos a despedir sin nada. Mire, vamos a cantar nosotros dos. ¿Por qué no conectamos con Paca Paca? Directamente. Atención, la RTV, Radio Nacional de España. Pues vamos, hoy lo haré en un tono intimista. Intimando con niños, pues asqueroso. Intimando con los niños, pues. Estamos de los festejos de España por las elecciones. Estamos un poco perjudicados de las gargantas. Sí. Pues usted entonces, se rejó el otro día del festejo. ¡Oye, Paco, qué es lo que te pasa! ¡Que no se te escucha! Pues vamos, mujer. Se van a asustar los niños. ¿Que estoy mal? ¿Que no puedo estar mal? Sí, puedes estar mal. Pues vamos, entonces... Pues mujer, ¿por qué me expones frente a los niños de esta pero manera? Yo soy madre que me casó contigo y sin ¡pues vamos! ¡Sin embargo, no digo nada! ¡Basta, basta! ¡Tú me ves quejándote aquí delante pues de los vamos niños! ¡Pues vamos, que por lo que no hay una noche que no te diciendo, me lleve aquí a las lágrimas! ¡Mira cómo has puesto a tu madre! Pues vamos, ¡desgraciado! ¡Vamos a cantarle una buena vez! ¡Niños, estén presentes! ¡Vamos, a las palmas! ¡Vamos a las palmas, niños! ¡Para la del chelito! ¡Pues vamos, que lo dijo, hombre! Familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos, ¡tenemos! Una orquesta, una orquesta, varias regeneraciones.